Cuba es un país que ha formado grandes deportistas, entre ellos los vertientinos. Una muestra es la campeona de los Juegos Centroamericanos celebrados en Colombia, Arlety Tirces Jiménez, atleta de hockey sobre césped que participará en los Juegos Panamericanos en Perú. Para alcanzar resultados, Arlety cuenta con el apoyo de la familia y muy específicamente la de su padre, José Tirces Vives. Buenos días, José. Buenos días. ¿Qué impulsó a su hija Arlety a iniciarse en el deporte? Eso fue un nacimiento empírico desde la infancia. Yo me acuerdo que estaba en cuarto grado y ella, por iniciativa propia, participaba en todos los eventos, principalmente de atletismo, en la escuela, estando en Ciudadela. Y siempre cogía uno de los primeros lugares. Era un grillito corriendo. ¿Y cómo fueron sus primeros pasos en la disciplina? Vino una convocatoria por la aire. Ella estaba en cuarto grado y se inclinó. Yo nada más la di el empujoncito y ella cogió el impulso completo por inspiración propia. ¿Y cómo fue el apoyo de usted como padre para que su hija consiguiera sus sueños? Realizar yo mis propios sueños, porque yo nací para padre, no para otras costumbres en este mundo. Y nunca le faltó el apoyo mío, me la aparecía en el entrenamiento, la apoyaba tanto material como espiritualmente, y siempre notaba la presencia mía, donde quiera que estuviera. ¿Usted la ha visto jugar alguna vez? Bastantes veces. ¿Y qué siente usted cuando la ve jugar? Realizar el sueño que yo no pude realizar, porque yo fui judoka, pero en aquellos tiempos no es el mismo tiempo, ¿no? De ahora ni tenía tantas oportunidades. Y por lo menos verla a ella que se iniciaba en lo que a ella le gustaba, me sentí orgulloso. Ella es campeona de los últimos Juegos Centroamericanos celebrados en Colombia. ¿Qué sintió usted cuando conoció la victoria? Creo que me faltó espacio en el cielo para dar el brinco que di y ver que por lo menos en lo que ella tenía pensado realizar, por lo menos era el primer paso para continuar el espíritu deportivo de ella. ¿Qué significa para usted tener una hija que fue seleccionada para los Juegos Panamericanos en Perú? Para mí significa dos cosas. Ver el sueño realizado de mi hija como atleta y ver el sueño realizado de nuestro comandante en jefe en la oportunidad que le ha dado esta juventud para poderse desarrollar a diferencia de otros países. ¿Y qué mensaje usted le enviaría a ella? Que se impulse, que no se detenga, que no hay obstáculo que no pueda vencer, que eso está en su mente. Muchas gracias a José Tirces Vives, padre de la campeona centroamericana Arlety Tirces Jiménez, por compartir con nosotros.